Que venga esa zambita para toda mi Salta querida nomás. Oh, bueno, yo les dije que el día de hoy íbamos a tener una visita ilustre, primera vez en Chile, y de verdad nos sentimos muy agradecidos porque llegaron con instrumentos en mano ellos. Oye, de verdad es un verdadero lujo recibirlo aquí en Radio Carnaval desde Salta, desde Argentina. Está con nosotros el conjunto Salta, Lucas y Eduardo, que están con nosotros aquí en Radio Carnaval. Lucas, Eduardo, bienvenido a Chile, bienvenido a Antofagasta. Bienvenido a Radio Carnaval, una radio chiquitita pero con un corazón muy grande por los demás chiquillos. Bienvenido, mucho gusto. Muchísimas gracias, Mauri, muchas gracias por el espacio y por supuesto a toda la gente que te sigue y que nos está escuchando ahora. Nos presentamos, somos Conjuro Salta, dúo vocal de una provincia muy hermosa en Argentina, del norte argentino, donde se arraiga el folclore y de donde nacen los cantores y los poetas. Conjuro Salta, ¿cómo nace la idea? Ustedes dos, amigos, familiares, primo, hermano, ¿cómo nace la idea de mezclar? Porque sabemos lo rico que es la música de Salta, de Argentina, pero que muchas veces se complementa con el sur de nuestro país, con el chamamé y con otros estilos musicales que son muy, muy oriundos. ¿Cómo nace la mezcla, la unión y poder formar este Conjuro Salta? Bueno, con Lucas, ¿qué tal a todos los amigos? ¿Cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Eduardo. Bueno, con Lucas aproximadamente estaremos hace 8 o 9 años ya, que nos conocemos. Y bueno, formamos este hermoso proyecto de Conjuro que ya se ha dado sus frutos a lo largo de los años. Y muchas veces nos preguntan, ¿por qué Conjuro? ¿Por qué se llama así? Bueno, allá en Salta siempre se acostumbra la noche, la bohemia, el canto, ¿ah? Entonces Conjuro como que engloba todas esas noches de bohemia, de guitarreada, como le decimos nosotros, ¿ah? En ese nombre. Nosotros siempre, toda la vida hemos ido de las peñas ya, de Salta, siempre hemos trabajado en bares, en peñas, y siempre hemos llevado el folclore de nuestra provincia y de todo el país, por supuesto, y de Latinoamérica, a todos los lugares. Pero hoy en día, ¿cómo es ser catalogado uno de los máximos exponentes de este estilo musical, comparado con sus pares? Hoy en día los catalogan como los futuros nocheros del folclore. Hay que tener espalda, como quien dice. Sí, bastante. Porque llevar ese mote es complicado, ¿sí? ¿Sí? Y hacerlo con todo el respeto que se merece es mucho aún más sacrificio, mucho ensayo, mucha proyección y compromiso, sobre todo. Bueno, pero me imagino que ese Conjuro Salta por la noche, por la bohemia. Ustedes son músicos que hacen lo inverso. Van a tocar de día, ¿sí? Obvio, sí. Hoy hemos madrugado. Ya, hoy levantamos temprano siempre, obvio. Son las 11 de la madrugada. Sí, al productor también lo hicieron madrugar porque sí, el hombre de... Él puede ser el tercer conjuro, entonces. Somos nocheros, claro, prácticamente. O sea, sí, pero es que, mira, yo recién a Lucas y Eduardo con violín, con guitarra en mano, hoy en día, escuchando, por ejemplo, esta fiesta en Salta, nos deja harto a la imaginación, producto, claro, de la sensación que uno siente al momento de poder escuchar. Sé que hay harto material también de usted, videoclip también, ¿para qué decir? Pero lo que ustedes exponen, muchas veces se dice que la música se hace o se expresa a través de los instrumentos. Muchas veces perfectamente sin ni siquiera a lo mejor cantarla, sin ni siquiera poner la voz. Musicalmente uno puede echarse a volar y puede decir muchas cosas, dejarlo ahí a la imaginación. ¿Le ha pasado, me imagino, Lucas, Eduardo, en distintos escenarios? Así es lo que vos decís, es transmitirle a la gente, al que no conoce el lugar, por ejemplo, por medio de una canción, vos lo llevás a ese lugar. La imaginación de uno es como la imaginación del poeta. El poeta cuando escribe ya sea un amor, escribe algo que le ha pasado en la vida, pero él te transporta a eso. Y no hay nada más real que la música, que te toca los sentimientos prácticamente. Que te puede llegar incluso a emocionarte. No hay materia química, no hay estudio, no hay nada, pero la música es algo real que te toca justamente con los sentimientos. La música tiene una magia que te puede transportar a un lugar, a un momento o a una situación en específico. Eso es la magia de la música. Oye, y usted, yo lo, por lo que veo, son muy jóvenes por lo demás. Gracias por lo de gracias joven, por lo de la juventud. Te agradezco la verdad que me alegraste el día. No, adelante la mañana. ¿Qué edad tienen, chiquillos? 35. 35. 33. 33, pero tan... y ya mostrando los tremendos frutos que hoy en día llevan. La música hoy en día lo ha llevado a presentarse en distintos escenarios. Así es. Cada escenario, cada público es totalmente distinto, totalmente sí, diferente. Sí, sí. Pero la esencia de sus canciones, de su música y de su interpretación, no han dejado a nadie indiferente por lo demás. No, la verdad que es como vos decís, ¿no? Cada escenario nos va nutriendo, cada escenario nos va dando su devolución. La gente en sí misma elige qué escuchar y es el público el que te va a elegir siempre. Si bien hoy nosotros estamos acá por un esfuerzo terrible de Felipe, de la productora Soloem y de NAE, nosotros venimos con esa carga también de dejar nuestra música acá, de dejar un poquito de lo nuestro y la esperanza de volver, la esperanza de seguir volviendo por acá. Pero yo era prácticamente lo que... van a estar acá en Antofagasta, están acá hoy en día, van a dejar algo. Sí. Y es como que nos van a dejar con gustito a poco para en un futuro no muy lejano poder volver nuevamente a la Perla del Norte. Eso es lo que conjuro. Sí, sí. Te hechiza, te atrae, te atrapa y te vuelve a pedir siempre. Y que sea la primera de muchas veces aquí, en esta linda tierra. Bueno, ustedes son de Salta específicamente. Salta capital. Viajaron, me imagino, muchas horas. Sí, bastante. Hermoso viaje. Sí, sí, sí. Hermoso viaje por lo demás, sí, me imagino. El viaje de la paciencia, pero sí. El viaje más largo de su vida puede ser. También. Entra en uno con otros que tuvimos también, pero... Oye, pero usted, por ejemplo, estuvieron participando en otras agrupaciones, decidieron un día juntarse, venían haciendo esto o ya venían haciendo cosas distintas, un repertorio diferente, y ustedes deciden encontrarse a lo mejor en un punto de inflexión y decir... acá tenemos que crear algo que deje una marca, que deje una huella. Nosotros, bueno, Luca en su principio, él era solista antes. ¿Ya? Sí, él era solista. Yo tenía un grupo anteriormente. Y bueno, por cuestiones de la vida y cuestiones de gustos musicales, nos terminamos juntando. Nos terminamos juntando, che, ¿qué te parece esto, aquello? ¿Ah? Probamos un par de canciones y cuando vimos que empezaba a dar su fruto y tenía potencial... Entonces ya largamos con este proyecto de Conjuro. ¿Cómo fue la primera presentación de Conjuro Salta? Fue sufrida, porque las primeras presentaciones no teníamos el carisma como cómo interactuar con la gente. Ya, claro. Entonces tocábamos una hora y eran 72 canciones seguidas, transpirar como nunca en la vida. Pero bueno, eso es lo que la adrenalina es la que te lleva más y más y más y más. La música le ha traído de todo, cosas buenas, cosas malas, chicos. Sí, obvio. La música es completa en ese sentido. Es completa. La música te da y te quita, obviamente, ¿no? Hemos vivido muchas cosas lindas, obviamente. Conocer lugares tan lindos como acá, como Antofagasta, por ejemplo. También nos ha tocado, bueno, perdernos cosas con la familia, esto, aquello. Eso le iba a consultar. ¿Cuál ha sido el mayor costo, por ejemplo, para Lucas, para Eduardo, en el tema familiar, hoy en día, de dedicarse a la música? Sabemos que la vida de un músico es una vida bastante ajetreada. Obvio. De viaje en viaje, ciudad en ciudad, locación en locación. ¿Cuál ha sido el costo más grande que a lo mejor han tenido que llegar a pagar producto de la música? Qué buena pregunta, Todos nos preguntan lo contrario. Una pregunta no muy habitual, si me dejas de decirte, una pregunta no muy habitual, la verdad que no, nunca nos habían hecho esa pregunta. En mi caso, la familia, tengo una hija de 5 años, entonces cada vez que me toca partir... Perderte el proceso del crecimiento... La despedida es complicada. El primer día del jardín, el cumpleaños también, fecha importante, en otro lugar, sí. Por ejemplo, no puedes estar y bueno... Hoy en día la tecnología te acerca mucho. Claro, pero no es lo mismo. Es lo mismo que pasa con las canciones. Es muy distinto, no sé, interpretarlas por la radio, pero estar ahí frente a frente con el público, frente a frente con la gente, viendo cómo va cambiando una cara, a lo mejor al momento de esa sensación. Por eso yo reciente hablaba de la música no cantada, porque la sensación, la vibra, uno la puede disfrutar, la puede sentir y la puede vivir in situ, en el escenario. La música traspasa. Sí, obvio, sí, sí. Y eso me imagino que te han sido más que testigo de ello. Y te transporta, encuentra en alguien y te escarba el último recuerdo. Por ejemplo, estamos cantando, somos de trabajar en Peñas en Salta, y por ahí llega gente mayor, tocamos una canción y de la nada los ves que está llorando, que se le van las lágrimas. Claro. Y por ahí nosotros paramos y decimos, estamos cantando horrible. Estamos cantando feísimo. Y se acerca la persona y te dice... Me hiciste acordar a mi marido, que no está en vida. Me hiciste acordar a mi abuelo, mi papá. Eso es la música. Yo creo que la satisfacción grande que un artista tiene es llegar en ese sentido a la gente, ¿no? Tocarle esa fibra de emocional. Decirle, che, me hiciste acordar a tal lugar, o a tal persona, o a tal situación. Yo creo que esa es la satisfacción más grande. ¿Y a ustedes le ha pasado? Sí, nos ha pasado. Al momento de estar interpretando... Sí. Totalmente. A mí me ha pasado, bueno, yo soy el que siempre baja del escenario a interactuar con la gente, y viene gente así, ¿no? Que viene de otros lugares y dice, muchas gracias por esta noche, muchachos, muchas gracias. La verdad que me recordaron a esta persona, me recordaron tal cosa, y decir que lindo llegar a la gente de esa manera, ¿no? Tocarle la emoción, tocarle el corazón de esa manera por medio de la música. ¿Qué significa cada instrumento para cada uno de ustedes? Una parte de uno, es una extensión de uno mismo. Exactamente. O sea, podríamos decir que sin el instrumento en mano no sería nada específicamente. No seríamos nada, es verdad. Sin este instrumento quizás los sueños se truncan. Que es prácticamente tu compañera de vida. Tu segunda compañera de vida. Fiel compañera. Claro. Compañera. Dicen que una de las más fieles. Así es, totalmente. No sé si será la única. Hoy no se salva nadie, hermano. Pero ha significado, y es volver a lo mejor a preguntarte nuevamente, ¿es la que te ha entregado mayores satisfacciones hoy en día? Yo creo que el éxito para nosotros es poder, como se dice en criollo, ya en Salta, en Argentina, es llenar la olla todos los días. Terminas de tocar y con eso puedes vivir. Claro. Bueno, acá llenar la olla, echarle ganas todos los días, buscar la alternativa. Porque la vida son distintos procesos. Cada público es diferente, cada persona es distinta, puede estar pasando por distintas situaciones, por distintas emociones, pero la música te logra conectar. Obvio, siempre. La música te hace algo profesional también. Y muchas veces hay piezas, canciones que te marcan, te dejan ahí pegado y te crean una memoria colectiva de poder, si uno hoy en día muchas veces con un aroma recuerda, no sé, parte de su juventud, parte de su familia, también, cómo cocinaba tu mamá, hoy en día la música también te puede transportar perfectamente eso y lo hace. Traslada las emociones totalmente. Esa es la magia seas de la del música. Lugar que seas, si te identificas con la canción, si el artista que la interpreta te transmite eso, te acerca a ese sentimiento. O a veces cantas de un lugar y la otra persona capaz que nunca fue a ese lugar. Claro. Pero simplemente por cantar esa canción, llegaste tanto a esa persona que la persona sin haber ido a ese lugar, se siente parte de eso. Por ejemplo, si yo les pregunto con qué canción ustedes se remontan a su familia, a su ciudad, a Salta, viajemos específicamente, ustedes están en Antofagasta, en Chile. ¿Con qué canción hoy en día a lo mejor podríamos estar viviendo, no sé, pues, con tu hija, con tu pareja, con tu familia, con los papás, con sus amigos? Y muchas. Podríamos cantar. Bueno, esta samba, justamente de nuestra tierra, de nuestra Salta, allá siempre se acostumbra a la samba carpera. Y esta samba siempre nos transporta a nuestra provincia, a nuestra gente, a la familia, a las costumbres, a las comidas. ¿Ah? Para todos los amigos, esta samba se llama Recuerdo Salteño. Dice mi hermano. Nace con emoción el recuerdo de vos, nostalgias de tu río, el valle mío, ceibos en flor. Nostalgias de tu río, el valle mío, ceibos en flor. Vibra todo mi ser al cantar mi canción, y pongo en mi corazón. Bajo tu cielo estaré, Salta, cuna de mi ser, como en aquellos tiempos cuando era chango. Quiero volver y sentir en el aire aromas de albahaca pa'l carnaval. Segundita mi alma, Eva. para todos los amigos de Antofagasta, desde Productora Soluem, Nave Felipe, Conjuro Salta, señores. Las flores de mi jardín tan hermosas no son como eres tú, mi dueña, dulce salteña de mi ilusión. Como eres tú, mi dueña, dulce salteña de mi ilusión. Si pudiera volar como un libre zorzal y cantaré en tus rejas en una noche primaveral. ¡Ay, mi alma! ¡Vuelta! Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser. Como en aquellos tiempos, cuando era chango quiero volver. Y sentir en el aire aromas de albar, pa'l carnaval. Oye, de verdad... De verdad, chiquillo, hay un trabajo maravilloso ahí. Qué lindo, qué lindo. Hay un complemento entre instrumentos, voces, coro, adorno. Están haciendo muy bien la pega, cabrón. Están haciendo muy bien la pega por lo demás. Y esto es lo que lo ha llevado hoy en día a parar la olla. Así es. Exactamente. Sí. El profesionalismo, sobre todo. ¿Van a tener alguna presentación acá en Antofagasta o vienen de visita? Sé que tienen un evento privado, tengo entendido. Pero un evento a todo público, están viendo fechas. Esta es la primera de tantas visitas y de verdad estamos muy contentos que vengan a nuestra radio, que hoy en día tiene un público bastante transversal. Aquí, desde los más jóvenes hasta los más adultos, se logran emocionar también con canciones que muchas veces nosotros traspasamos, y ahí volvemos nuevamente a emocionarnos a través de la música. ¿Hay alguna presentación durante estos días aquí en Antofagasta, chiquillos? Hoy tenemos un evento especial, es un cumpleaños de una amiga, una salteña más, que nos invitó particularmente, y hacemos la invitación extensiva para todos, para que se sumen, para que vengan a conocer, a escuchar. Es en Patagonia, Fusión Madero, Avenida Brasil. ¿Ya? Vamos a estar entregando el show para todos los comensales y para todos los amigos que quieran venir y festejar un cumpleaños salteño. Algo muy bonito para nosotros. Y no dejarlo pasar por alto. Hoy tenemos la cumpleañera junto a nosotros. Uh-huh. Y como corresponde, le vamos a cantar el feliz cumpleaños. ¡Abre esas palmas, mis amigos! Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, Nae, que los cumplas feliz. Eso, el aplauso para la cumpleañera, che. ¿Qué mejor regalo, pues, Nae, por lo demás, ¿ah? Qué mejor. Así que, Felipe, puedes guardarte tu regalo nomás. El que tenía hoy día, guárdatelo nomás, porque... Chiquillos, de verdad quiero agradecerles su visita porque ha significado mucho también para nosotros poder abrir, yo lo dije en un principio, una radio chiquitita que tiene un corazón enorme y con los brazos abiertos para poder albergar esta música. Que hay mucha gente que vive, es oriunda de Argentina y que hoy en día radica o tiene familiares y que de verdad se logran compenetrar perfectamente con esta música y lo ha llevado a emocionar. Acá tengo algunos mensajes que me dice, esa es la música de... los chalchaleros con un vaso de vino en el living de la casa cuando bajaba del cerro. Qué lindos recuerdos. Dice, ¿cómo no poder saludarlos? Los sigo a través de sus redes sociales. De verdad, es un lujo y un privilegio poder contar con ustedes aquí en Antofagasta. Jamás, nunca pensé escucharlo en la carnaval. Muchas gracias, muchísimas gracias. Pero están acá con nosotros y esperamos que no sea ni la primera ni la última visita por lo demás. ¿Dónde los pueden seguir, chiquillos? Bien. arroba Conjuro Salta, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok, Tinder, Badoo. No. Todo completo. Ya. Completo. Sí. Si no encuentran ahí, hace hay, match. Hay y... que parar la olla. Claro. De todas las maneras posibles. Está complicada la situación. No. En arroba Conjuro Salta, en todas las redes sociales, en todas las plataformas, estamos subiendo contenido, estamos subiendo material y, por supuesto, nos ayudas muchísimo compartiendo desde tu casa. Si te gustó, ya sabes, compartís, seguís Radio Carnaval, que aquí vamos a volver, estoy seguro que volvemos. Y si no te gustó, compartí igual, así se clava otro y somos mucho más en las redes sociales. Ahí dice, está. Me llegué a emocionar cuando escuché esa linda pieza musical. Me recordé a mi padre, que escuchaba la música en esos lindos años. Lo que hablábamos, justamente lo que decíamos. Chiquillos, les dejo los micrófonos de la radio para lo que ustedes quieran, es su casa. Muchas gracias, hermano. Lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias entonces a toda la audiencia de Antofagasta, de Radio Carnaval. Es un placer estar con ustedes. Y bueno, los invitamos hoy en la noche para que compartamos. Ahora vamos a estar subiendo en las redes sociales. Lleguen con regalos y para la festejada. Claro, obvio. Totalmente. Si no, no llegan. ¿Por la festejada ellos están acá? Sí, por la festejada ellos están acá. De... Lleven pisco que todavía no hemos probado. ¿Sí? Ah, chileno. Claro. Ya, muy bien, sí. Chacarera, mis amigos. Cuando chacarera. Rancho, señor, claro que sí, claro sí, pues. Dentro de mi rancho colga un horcón, tengo un violín, tengo un violín. Ese algarrobo también de mistol, hecho por mí, hecho por mí. Algo medio chico mi rancho tal vez, para los dos, para los dos. Ya me estoy haciendo cerquita el salao. Uno mejor, cuando chacareras comienzo a cantar. ¿Cuál ha de ser? ¿Cuál es? La chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí pues. Palmita en la casa, señores, este Conjuro Salta en vivo en Radio Carnaval. Yo le he hecho al rancho una alegre especial para cantar, para bailar, para darme el gusto y allí vidalear de Navidad a Carnaval. Un hornito y barro, mortero y fogón, tengo además a mi negra chura que sabe matear. Ultimista y no más. Si una guaguita pudiera tener, uy qué feliz, pero como dicen que Dios proveerá, ya de venir, cuando chacareras comienzo a cantar, cuál ha de ser, cuál ha de ser, la chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí fue. Conjuro Salta en Radio Carnaval, uno de los últimos mensajes. Me recuerda a mi prima Mila Colón, que está en Salta. Con ella conocí esta música. Mira, esta música, hermoso. Somos algo vecinos con Mila, somos del mismo barrio. Lucas, Eduardo, muchas gracias por su visita, chiquillos. De verdad, quedamos muy maravillados. Quedamos con gusto a poco por lo demás, pero no va a ser. Esta no es la primera de otras tantas visitas que vamos a tener nuevamente aquí en Radio Carnaval. Vamos a seguir acá mismo, esperando por ustedes las veces que estimen necesario poder saludarnos, poder venir a conversar también, porque... Y para la próxima les prometemos ahí un tintito. ¡Eso! Muchas gracias, Mauri. Muchísimas gracias a toda la audiencia y a todo tu equipo que está trabajando conmigo. Muchas gracias a ustedes, chiquillos. Felicidades. Gracias por estar aquí y vamos bien encaminados. Ahí están los futuros nocheros por lo demás. Muchas gracias, hermano. Chao. Saludos, mi amigo, a todos los amigos, a toda la audiencia y para todos los festivales estamos, para todos. para asado, lo que sea, siempre estamos dispuestos. Casamiento, divorcio, casamiento, bautismo, divorcio, bautismo, división todo. De bienes. Exactamente. Ahí tiene que preguntarle al productor para el Festival de Antofagasta el próximo año. Eso vamos. Ahora sí, ahí vamos. Hermano, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucas. Gracias a vos, gracias, por Eduardo. El espacio a todos los artistas. A ustedes, chiquillos. Muchas gracias, como siempre. Las puertas abiertas para cuando estimen conveniente. Si quieres escuchar esta y otras entrevistas a través de nuestro podcast en radiocarnaval.cl.